escuchas Radio Felicidad. Regresas a los años maravillosos de romance y poesía. Canciones de ayer, hoy y siempre, que llenan el alma de hermosos recuerdos. Este 2023, acompáñate con los grandes clásicos en español de tu Radio Felicidad, la música de tu vida. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Pulp. 9:02. Disfruta el delicioso sabor de la fruta con Pulp. Ahora prueba el nuevo Pulp Maracuyá en su formato familiar de 1 litro, con alto contenido de vitamina C, B6, B12 y sin conservantes. Pulp, disfrútalo cuando quieras. Todo el día Pulp. Head and Shoulders. Llegó la familia Super Sachetón Marrón Coco. Sirve para tu hidratación. Verde sábila. Previene la irritación. Para un cabello suave e hidratado desde la raíz, elige Head and Shoulders, que deja tu cabello hasta 100% libre de caspa. Encuentra la versión ideal para ti en tu bodega o mercado favorito. Hasta 100% de caspa visible con uso regular. Irritación asociada a la caspa. NSOC 80020-17CO. NSOC 98419CO. NSOC 93134-19CO. ¿Buscas educación de calidad con docentes de amplia experiencia, certificaciones académicas constantes, innovadora plataforma digital y 100% licenciada por SUNEDU? Tu éxito empieza aquí, en la Universidad Católica de Trujillo. Líderes con alma y valores. Examen de admisión 4 de febrero. Conoce más en admisión.uct.edu.pe. Con Radio Felicidad te transportas a la mejor época de tu vida. Emocionate con cada canción que tiene para ti Radio Felicidad. En Lima, 88.9. Porticao Polvo Chocolate fortalece la nutrición de toda tu familia. Previene y combate la anemia. Porticao provee calcio, zinc y proteínas que potencian el desarrollo, crecimiento y la energía que necesitas. Rinde con energía en el trabajo, los estudios, los deportes. Rinde con Porticao, los pioneros en el uso de hierro anímico. Encuéntranos en Incafarma, Mifarma y otras boticas a nivel nacional. Las abejas son responsables de 1/3 de la producción mundial de alimentos, pero son una especie amenazada. La peruana Isabel Calderón trabaja conservando los ecosistemas donde viven y por ello fue reconocida como Guardiana de Restauración de Montañas 2023. Esto es Primero lo Bueno. Entérate más ingresando a rpp.pe. En UPN brindamos una formación académica de nivel internacional. Somos la única universidad del país con una alianza con CNN. Para más información, ingresa a upn.edu.pe. Canciones que transmiten, emocionan y marcan nuestra vida. Estás escuchando Radio Felicidad, la música de tu vida. En Lima, 88.9. Tú escuchas Radio Felicidad. Más consejos, compañía, yo le escucho todo el día. Radio Felicidad, la música de tu vida. Regina Alcover hace tus mañanas más refrescantes y llenas de energía. Déjate atrapar por el entusiasmo y buena vibra que hoy compartirán Regina y tú en Radio Felicidad, la música de tu vida. Que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los vasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso. Esta es una mañana con la mejor actitud. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Hola, buenos días. Bienvenidos a Radio Felicidad. Hoy viernes de recreo en Felicidad. Aquí estamos. Viernes de recreo en Radio Felicidad. Retroceder nunca, rendirse jamás. Es la frase que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver las temperaturas. Hemos empezado con 21 grados en Lima. Temperaturas en el Cusco, 12 grados. Fresquito, fresquito. Pero a ver qué pasa con esto. Ahora sí estamos bien. Le subimos el volumen porque no se me estaba escuchando. Estábamos contando que tenemos 21 grados para empezar en Lima. Hoy 13 de enero, día de recreo en Radio Felicidad. Cusco, fresquito, 12 grados. Chiclayo, 20 grados. Va subiendo poquito a poco Chiclayo. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecimos hoy? Espero que bien, dándonos ánimos, alegría, nuestras oraciones sin dejarlas de lado por nuestra tierra bella, por la paz de nuestros peruanos, porque todo se calme, por favor, con todo el amor del mundo. Empezamos ya con una canción de Luis Miguel, Hasta que me olvides, en Radio Felicidad, la música de tu día en el viernes de recreo. Oh, Estás escuchando Radio Felicidad. ¡Felicidad! Radio Felicidad. En Lima 88.9 FM y 900 AM. Márcale en las encuestas. Lleves la contraria con sus pies sobre la tierra sin que apenas se dé cuenta, pero no quiebres sus alas hoy teñidas de esperanzas. Ayúdala, que yo existo, no le digas tu amante es tu amiga, la elegiste libremente. Mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida. Y jamás dejes de amarla, en su mundo búscala. Si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela. Yo te ruego que la quieras y la aceptes como es. Es un astro, un velero, una lluvia hecha de deseo por caer. Ayúdala. Pon un sol en su ventana, júrale que antes de ella el placer era una trampa. Haz que brillen sus mejillas, miéntele cuando le hablas. Ayúdala y no te separes de ella. Ya no tiene 20 años, aunque hablando los parezca. Sus ojeras maquilladas son azules como el alba. Jamás dejes de amarla y en su mundo búscala. Si su estrella se ha perdido, mata otra y dásela. Te ruego que la quieras y la aceptes como es. Es un astro, un velero, una lluvia ya desea por caer. Te ruego que la quieras y la aceptes como es. Es un astro, un velero, una lluvia ya deseo por caer. Yo te ruego que la quieras y la aceptes como es una... Esta es una mañana con la mejor actitud. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, claro, con un sol así cualquiera se pone bien, ¿no es cierto? Mandamos un beso grande a cada uno y seguimos con Chateando en Familia. La primera parte, el efeméride de hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Esto es importantísimo en el mundo entero, mucho más después de la pandemia, ¿no? Día Mundial del Chicle, mira qué bien. Pero Nichi, buenos días, ¿cómo estás, corazón? Hola, Reggie, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes de Radio Felicidad. Hoy viernes, mi día favorito de la semana. Yo sé que le encanta el viernes de recreo. Vamos con las noticias, me queda otro remedio. Producción de huevos cayó 10% por escasez de la soya en Perú. Costo del insumo de la soya se levantó en 40%, pero esta no puede ingresar al país por los bloqueos en las carreteras afectando la producción de huevos. ¿Por qué? Porque la soya es el segundo ingrediente más importante en el alimento balanceado de las aves. En otras noticias, te cuento, Reggie, que Jaime Bailey anunció cuándo lanzará su nuevo libro sobre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. ¿Cómo se llama su novela? Los Genios se titula. La nueva novela de Jaime Bailey que explora los años de amistad entre los escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. La novela saldrá en marzo de este año para América y España. No hay que perderse, imagínate, dos genios realmente. Y ya es oficial, vamos a los deportes ahora, Miguel Cornejo no continuará en Alianza Lima, aunque tiene contrato por todo el 2023. Miguel Cornejo continuará su carrera en otro equipo. Alianza Lima dio a conocer su salida en las redes sociales. Ricardo Gareca, ¿te acuerdas de Ricardo Gareca? Como siempre. Ricardo Gareca está entre los candidatos para reemplazar a Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador. Según la prensa ecuatoriana, Ricardo Gareca tiene una opción de asumir la dirección técnica de la selección de Ecuador rumbo al Mundial 2026. Bueno, qué suerte para él, para la gente de Ecuador, que les va a ir muy bien seguro. Y nosotros, ahora antes de continuar con la música, lanzamos la pregunta del día. ¿Qué harías tú si llega un platillo volador, aterriza, baja un ser y telepáticamente te dice, te invito a dar una vuelta por el espacio, por allá por Marte y regresamos? ¿Qué harías? Eso te lo respondemos en la siguiente, intervención, ¿te parece? Exactamente, cuando vienen las preguntas en WhatsApp de Felicidad, 959-053-642. La canción que viene ahora es... Los Daltons, El Último Beso. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo no lo escuchaba? Estás en Radio Felicidad, la música de tu vida. El Señor se lo lleve para reunirse con ella. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar el carro volcó y hacia el fondo fue a dar. Salí, por un momento perdí la razón. Al despertar hacia ella corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está el Señor. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Así la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué me la quitó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar. La temperatura en Radio Felicidad. En Lima continuamos con 21 grados y Trujillo ya está calentando motores, 28 grados. Cada vez que escuchas Radio Felicidad, perdón, regresas a los años maravillosos del romance y poesía. Ya no pasa, canciones de ayer, pasa, hoy y siempre, que llenan el alma de hermosos recuerdos. Ya no hay, la vida. este 2023. Acompáñate con los grandes clásicos en español de tu Radio Felicidad. La música de tu vida. Hace suavecito en tus manos, haces impecable con tus puños, tiene un aroma poderoso, es floral y delicioso, y ahora empecemos a lavar. Pide el nuevo ACE en tu tienda favorita. Versus fórmula anterior de ACE. NSOH 04863-150. Desde el lunes 16 a las 8 de la noche, prepárate para el sabor, risas y alegría en el escenario. Vuelve La Voz Perú y un nuevo entrenador, Mauricio Mesones, junto a Eva y John, Raúl Romero y Mari Carmen Marín. La Voz Perú, con la conducción de Jesús Alzamora y María Paz González Vigil. Este lunes 16 a las 8 de la noche, porque transmitimos diversión para toda la familia. Latina Televisión, vive contigo. Veranea y gana con Trome. Compra tu diario todos los lunes y reclama tu cartilla del caminito. Todos los días busca tus cupones impresos al interior del diario. Recorta todos los cupones del cintillo impreso. Completa uno de los caminos y gana el premio que corresponde. Los premios serán: un premio de 20.000, dos premios de 10.000, cuatro premios de 5.000, cuatro premios de 1.000 y 1.500 gift card de 100 soles. Tenemos más de 200.000 soles en premios esperando por ti. Trome siempre te da más. Con Radio Felicidad, te transportas a la mejor época de tu vida. Emocionate con cada canción que tiene para ti Radio Felicidad. En Lima, 88.9. ¿Tienes fibrosis pulmonar? ¿Padeces de bronquiectasias? ¿Tienes secuelas por haber tenido COVID? Acude al neumólogo Rubén Guamán Quesada en la clínica Jockey Salud, en el Jockey Plaza. Tratamiento novedosos para el asma y fibrosis pulmonar. Escribe al WhatsApp 987-225-330 o visita la página web www.respiremos.com.pe. Neumólogo Rubén Guamán Quesada. Este mes, te devolvemos tu compra. Sí, compra dos llantas de auto o camioneta de las marcas Dunlop o Falken. Ingresa tus datos y participa del sorteo Cashback. Te asesoramos para una mejor compra. Encuéntranos en Facebook y en Instagram. JCH Llantas, es todo en llantas en un solo lugar. Aplica términos y condiciones en www.jchllantas.com.pe. Hola, Cami. Ah, ya veo que tienes Verisur. ¿Qué tal es? No sabes cómo me ayuda. El anterior fin de semana monitoreó todo mientras no estuve en el depa y me pude relajar en la playita. Genial. ¿Y cuánto te costó? Es económico y están con súper descuentos. Protege tu hogar con la única alarma capaz de actuar en el instante del robo. Cero Visión. Llama al 0800-144-44 o solicítalo online en verisur.pe. Recuerda, 0800-144-44. Canciones que transmiten, emocionan y marcan nuestra vida. Estás escuchando Radio Felicidad, la música de tu vida. En Lima, 88.9. Estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. Sin ti siento en mí la soledad. Y al final te vi marchar. Sin ti voy buscando tu voz y sigo soñando.

aquí está mi amor. Estamos activando valores con Ana Sayán. Hola, hola, bienvenida Anita Sayán de Radio Felicidad. ¿Qué nos traes hoy día? Hola, mi rey y querida, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Estamos aquí súper contentos. Porque los viernes hablamos de cómo enfrentar los conflictos del día a día, que son normales, pero sin violencia. Hemos empezado esta serie todos los viernes en mis redes sociales y hoy día me ponía a pensar en todas las personas que nacimos y desde que vimos el mundo estamos rodeados de violencia y no conocemos otro espacio. Entonces hemos normalizado la violencia y creemos que es normal pelear, gritar, insultar, molestarse, guardar resentimiento, amargura, enojo, porque me molesta, pues. Si me molesta, esa es la forma de reaccionar. No conozco otra forma de reaccionar. Yo quiero decirte que vivir con violencia, vivir de esa manera, no es la única opción. Sí existe la paz, sí existe la armonía, el llevarnos bien, sí existe el tener conflictos y resolverlos con paz. Hay que mirar el conflicto como una excelente oportunidad de construir, de mejorar, de establecer nuevas cosas de aprendizaje, no como un conflicto, grito, insulto, le tengo miedo al conflicto, mejor me callo nomás y lo guardo debajo de la alfombra. No, es una excelente oportunidad, pero hay que saber cómo lidiar con el conflicto. Por eso, Rey querida, bueno, se me partía el corazón en la mañana de recordar mucha gente, inclusive, ¿no?, tantos niños que están rodeados de violencia y no conocen otro espacio, porque papá y mamá se gritan, porque papá insulta, y es como parte de la vida. Yo quiero decirte que no es así. Tú puedes ser un luchador de la paz, ir en contra de la violencia. Por eso te invito con todo mi amor a que me sigas en mis redes sociales. Todos los viernes sale esta serie de cómo enfrentar los conflictos sin violencia. Y por supuesto, este mes tengo este taller precioso de amar bien, un amor maduro que crece. Estoy muy contenta, Rey, y siento que mis contenidos cada vez están ayudando a las personas y eso alegra mi corazón profundamente. Y sé que el tuyo también. Seguro que sí. Aparte ahora que vivimos tantos conflictos alrededor en nuestro país, con nuestros hermanos peruanos, tenemos que mirar a la paz, de todas maneras. Te cuento que mi amado esposo Higinio Torres te manda un abrazo, un beso. Acá está conmigo, te quiere mucho, mucho, mucho. También te mando un besito. Mis dos angelitos queridos, gracias por estar ahí. Que todo les salga bien, que sigan tan unidos como cada día. y mil bendiciones para ambos. Nos encontramos como siempre el lunes seguro en Radio Felicidad con nuestra queridísima Anita Sayán activando valores. Sin miedo, con paz, con amor. En felicidad, la música de tu vida. Para recordar con los grandes clásicos que marcaron tu vida. Radio Felicidad en Lima 88.9. Alguien borrará el sabor y el recuerdo del amor que por tu amor conservo. Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón. Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel. Alguien que me quiera pero de verdad, eternamente. Oh, yeah. detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento. El río encontrará su cauce de nuevo. Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel. Alguien, pero ¿quién? ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida sin reservas ni medida? ¿Quién será? Oh, ¿quién? Con la mejor actitud. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Aquí estamos en Radio Felicidad con nuestro público querido del 959-053-642. El tema pregunta del día: ¿qué harías tú si llega un platillo volador? Aterriza, baja un ser y telepáticamente te dice: te invito a dar una vuelta por el espacio. Nos vamos a Marte un rato y volvemos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, Lichi? Primero tengo que decir que esa pregunta se le ocurrió a Regina. ¿Cómo? Esa pregunta claro, pues. Se le ocurrió a Regina. No crean que acá estamos drogados. No. Solo que nos encanta imaginar cosas que obviamente no sucederían. O quién sabe, tal vez sí. Yo he visto un platillo. Regina cuenta que sí, vio un platillo volador una vez. Bueno, si me preguntas a mí qué haría, no lo dudaría, y como te respondí ayer, no lo dudaría ni un solo segundo. Yo me voy, no tengo nada que perder, me voy. Y si no regreso, pues no regreso. Y aparte sí es fácil, porque pero, como tú vives bien pero ¿sabes cerca a las alturas, ¿cuál es lo gracioso? ¿Cuál es lo gracioso de tu pregunta? Que dices, y ¿qué? Telepáticamente te dice... Vamos a dar un paseo y regresamos, ¿no? O sea, telepáticamente, ni siquiera... Claro, por supuesto. Ni siquiera te vas a escuchar a este ser decirte, oye, vamos a dar un paseo. No, en tu mente lo vas a escuchar. Es graciosísimo. Claro, porque se supone que están muy adelantados. Bueno, ¿tú qué harías, Regina, si eso te sucede? La verdad. No, lo tengo que pensar muy bien porque no, yo no sé cómo me irá telepáticamente, ¿eh? ¿Te asustarías? ¿Qué harías? Es que yo no me asusto de los marcianitos. O de cualquier extraterrestre, porque tengo... ¿Cómo voy a asustar si en principio, si vienen en son de paz, por qué me voy a asustar? Yo ya vi un platillo, por supuesto que nadie, no vi que nadie bajara, pero un platillo sí lo vi y llamé a RPP temprano, 11 de la noche, y el que estaba ahí, el guardia, me dijo, señorita, llame temprano porque a esta hora no hay nadie en prensa. Pensaba que estabas loca, Regina. Yo ya francamente ya no importa. No, pero después hice mi encuesta. Ya. Hice mi encuesta. Me fui a unos cuantos vecinos y a esa hora habían estado afuera y habían visto una camioneta que además se bajó a apreciar mejor el tamaño del platillo y todo. O sea, que no era yo sola. Wow, qué alucinante. Pero nadie había salido. Estaban todos viendo televisión. Entonces hay que esperar que los oyentes nos cuenten qué harían ellos. ¿Cómo es la pregunta? A ver, vamos a repetir. La pregunta es, ¿qué harías tú si llega un platillo volador, aterriza, baja un ser y telepáticamente te dice, te invito a dar una vuelta por el espacio y regresamos? Claro, que imagina qué lindo, me encanta. Sí, pero no me subo porque no sé si me das oroche, si me da qué, no sé. Ah, no, entonces no te vas con ellos. No, de ninguna manera. Ah, yo sí me voy, de todas maneras. ¿A tú y encima sí, no? Le digo, espérame que voy a hacer mi mochila con lo más esencial, ¿no? Sale corriendo esa loquita. No sé quién está más loquita, ¿no? Sí, yo. Vamos aquí con música. Con música. En Radio Felicidad, mientras los oyentes van escribiendo. Estamos en Radio Felicidad, la música de tu vida. Viernes de recreo, se nota. Eso. Estoy... mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró un recodo y más y mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar y quise perseguir. Si me compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, canciones y más emociones. En este verano 2023, responden las encuestas. Yo escucho Radio Felicidad, la música de tu vida. En vez de ponerte a pensar Cada vez que escuchas Radio Felicidad, regresas a los años maravillosos de romance y poesía. Canciones de ayer, hoy y siempre, que llenan el alma de hermosos recuerdos. Este 2023, acompáñate con los grandes clásicos en español de tu Radio Felicidad, la música de tu vida. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Pulp. 9:58. Disfruta el delicioso sabor de la fruta con Pulp. Ahora prueba el nuevo Pulp Maracuyá en su formato familiar de un litro, con alto contenido de vitamina C, B6, B12 y sin conservantes. Pulp, disfrútalo cuando quieras. Todo el día Pulp. Que nada detenga tu negocio este 2023. SmartClick es el sistema de facturación que hará tu vida más fácil. Olvídate de los problemas con Sunat y únete a los más de 4.500 emprendedores que ya usan SmartClick. Aprovecha nuestra super promo y factura rápido, fácil e ilimitadamente desde 39 soles mensuales. Búscanos como smartclick.pe. Somos un sistema certificado por Sunat. Que tu camisa no vuela sexy, pero ha llegado hace con su nueva fórmula que es una bomba para combatir el abombado, para que huela rico todo el tiempo. Deja tu ropa fresquita así. Pide el nuevo ACE en tu tienda favorita. Versus fórmula anterior de ACE. NSOH 04863-150. Nada como un resultado de ventas bien taipa. Para prepararlo, conviene el hacer conocida tu marca con un mensaje potente para tu público objetivo. O métele un poco de presencia en medios con un gran alcance. Anuncia en grupo RPP. Elige tu media combo y podrás combinar entre las marcas musicales e informativa más importantes. Para mostrarte en digital, radio, TV o publicidad exterior. Conoce más en impulsatumarca.pe. Con Radio Felicidad, te transportas a la mejor época de tu vida. Emocionate con cada canción que tiene para ti Radio Felicidad. En Lima, 88.9. Forticao Polvo Chocolate fortalece la nutrición de toda tu familia. Previene y combate la anemia. Forticao provee calcio, zinc y proteínas que potencian el desarrollo, crecimiento y la energía que necesitas. Rinde con energía en el trabajo, los estudios, los deportes. Rinde con Forticao, los pioneros en el uso de hierro anímico. Encuéntranos en Incafarma, Mifarma y otras boticas a nivel nacional. El mundo de hoy necesita excelentes profesionales y mejores personas. En la Universidad Católica Sede Sapiense, formamos profesionales que desafían y hacen que las cosas sucedan. Postula y estudia carreras de educación, gestión y negocios, salud, ingeniería y derecho. Tu mejor inversión en Lima Norte. Examen de admisión 4 de marzo. Ingresa a www.ucss.edu.pe y sé el profesional que el mundo necesita. ¿Cansado de terapias y ampollas para el dolor? Somos Medilaser Perú, el primer centro especializado en Sudamérica en el tratamiento de artrosis y hernias bajo la técnica láser desarrollada por el doctor Cristian Rojas, sin cortes y sin riesgos. Estamos en Lima, Huancayo, Arequipa, Chiclayo y Tacna. Citas al 998-608060. Medilaser Perú, tecnología robótica láser. Empieza el año cuidando tu salud. En Suiza Lab queremos cuidarte. Ponemos a tu disposición nuestros chequeos médicos en promoción. Descarte de diabetes, evaluación de tiroides, descarte de enfermedad pulmonar y más. Más información al 612-6666 y en suizalab.com. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Canciones que transmiten, emocionan y marcan nuestra vida. Estás escuchando Radio Felicidad, la música de tu vida. En Lima, 88.9. Este 2023, la mejor forma de empezar una gran semana es con un bendecido domingo. El Padre Miguel Ángel Basalo nos brinda las enseñanzas divinas para nutrir el alma. Reafirma tu fe y despierta tu espiritualidad con la Divina Palabra. Desde este domingo a las 7 de la noche, la Divina Palabra en Radio Felicidad, la música de tu vida. Tú escuchas Radio Felicidad. Más consejos, compañía, yo le escucho todo el día. Radio Felicidad, la música de tu vida. amor es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Radio Felicidad. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer. Es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Con los chistecitos de Regina el Cover. En tu radio, Felicidad. Vamos a ver cómo son los chistecitos de viernes el día de hoy. Sí, buenas. Dígame, vecina. Mira, ¿por qué no hace algo con su perrito? Estoy cansada de que se ponga a aullar cada vez que mi hija practica sus lecciones de canto. Bueno, pues vecina, mi perro solamente la sigue. Su hija es la que empieza. Él empieza después. Cuando me escucha, canta con ella. Verás. Lucas, ¿qué le dijo un molusco a su novia molusco? No sé, ¿qué le dijo? Amor, ¿te gusta como molusco? Como este chico. A ver, tú al cuatro si adivinas. Primer acto, un hipopótamo bebé. Segundo acto, un hipopótamo joven. Tercer acto, un hipopótamo adulto. ¿Cómo se llama la obra? No sé, Lucas. A ver, ¿cómo se llama? Hipocresía. Ah, ay, pocha, yo no sé. ¿Cómo puedes andar con ese chibolo de 10 años menor que tú? Ah, no. Lo que yo, si algún día me caso, tiene que ser con un hombre que me doble la edad. Pero Juanita, hombres tan viejos ya no hay. Estás en Felicidad, la música de tu vida. Thank you.

¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? La ra ra ra ra la ra. La ra ra y la ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra ra. La ra ra y la ra ra ra ra ra ra. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Esta es una mañana con la mejor actitud. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Hola, hola, aquí estamos otra vez. ¿Cómo están? Estamos mirando el sol afuera, el ruido por todos lados. Porque la gente trabaja y hace cosas, ¿no es cierto? Sí, está bien, está muy bien. Ya, pobrecito, se le va a bajar el sol en un ratito más, así que trabajarán mejor. Bueno, no sabía nada de lo que te había pasado. Pero no, no, no tengas pena, porque las cosas que pasan, siempre conviene que pasen. Las cosas que pasan en la vida tienen que pasar a todos, ¿verdad? Nos toca a todos, que te queremos y deseamos que sigas adelante, que no te rindas, con el favor de Dios. Todo se puede. Ánimo, te quiero mucho. Bachi, Bachi, muchas gracias, te mando un besito. Acá me dan las gracias por lo que pusimos el video desde recreo. Retroceder nunca, rendirse jamás. Muchas gracias. Y también me tiene que contestar, ya acá dice Roxanita. Si veo un plato volador, salgo espantada y corro. De chiquita vivía espantada de tantos perdidos en el espacio, con monstruos espaciales. Cuando en la sierra veía una estrella fugaz, Dios mío, pensaba que era un ovni, salía corriendo a esconderme bajo la cama. Pobrecita. Pero bueno, no sé, no hay que tener tanto miedo. Y acá dice, buenos días, Regina. Oye, me mandan saludos, pero no me dicen nada más. Así que deben estar esperando su fotito. Allá va, para allá. Genial, aquí estamos. Seguimos con los saluditos. Buen día, mi Regi, que Dios te bendiga siempre. Gracias. Me mandan besos, me mandan cariño. Ay, Edgardo Jico Brunetti, un beso. María Soledad Serrano también. Ay, qué cielo más bonito, por favor. El principio me asustaría si viera un platillo volador, ¿no? Sí, pero yo me arriesgo a ir con ellos, igual que la Nietzsche. Observar el universo, los planetas, en especial el nuestro. Bueno, si regreso bien, si no, ya cumplí. Estás en Radio Felicidad, la música de tu vida. A esta hora, un chapuzón de verano en Radio Felicidad. Bajo de esas dos cejas, bajo de

de semana. La mejor música para pasarla en familia. Está en tu radio, Felicidad. Fin de semana. Solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada, fuiste mía. Solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban, fuiste mía. Solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado. Yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba, fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje. Esta es una mañana con la mejor actitud. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Y para tener una buena actitud, lo que tenemos que hacer primero que nada es, aquí en Radio Felicidad, ¿veis qué es? Debemos dejar de quejarnos. Porque la queja no nos permite avanzar, nos anula. ¿Te has dado cuenta? Te levantas quejándote, hay personas gruñonas de verdad. Solo ves lo negativo de cada cosa. La queja no te deja ver lo que es más importante. Y hay muchísimas cosas importantes. Hablar con fe positivamente, eso atrae todas las bendiciones que la vida tiene para ti. Pero si nos vivimos quejando, primero que no vamos a lograr absolutamente nada, violentándonos con rabia, y salen los rencores, todo lo que no nos sirve para nada. Aquello que decimos no es otra cosa que lo que vive dentro de nuestra vida, de cosas pasadas, y alguna vez saldrá afuera para que los demás lo escuchen, o lo disfruten y lo compartan. No sirve de nada hablar de fe si no se siente en el corazón. El poder más grande que todos tenemos en la vida es la fe y la palabra, y la acción, por supuesto. Con la palabra podemos acariciar o dañar. Así que basta ya de quejas. Aparte me decía una amiga, la queja engorda también. Ah, entonces todo el mundo se deja de quejar. Es hora de hablar y de sentir sinceramente, desde el corazón, en este nuevo año. Aquí en Radio Felicidad, la música de tu vida. Radio Felicidad, en Lima, 88.9 FM y 900 AM. Radio Felicidad. Sé que aproveches mi ausencia

No, de nido, de nido. Lleno de palos, nido, y de paja, claro, sí. Claro, claro. Y la cigüeña pone una puesta de 7 huevos. Son un poco más grandes que los de la gallina, Rey. Ah, un poquito. Okay, sí, solamente un poquito. Entonces ya sabemos, ¿cuántos huevos es la nidada de la cigüeña? No sé. 7, Rey. ¿Solo 7? Sí, su nidada de una cigüeña son 7 huevos. Ya. ¿Ok? 7 huevos. ¿Y cuántos crecen? ¿Cuántos crecen? Pues esperemos que los 7. Y demoran 30 días en que salga el cigüeñino. Sus huevos son de color blanco, ya les dije, más grandes que los de la gallina. Y necesitan 30 días para la incubación. Y luego ya el huevo eclosiona y sale el cigüeñino. Cigüeñino. Aparte, Reggie, aparte, la custodia es compartida entre la cigüeña hembra y la cigüeña macho, Reggie. Ellos se van turnando para incubar al bebé, al huevito, ¿ok? Qué bueno, le da un poco de libertad a la mamá. Exacto, porque el huevo nunca puede enfriarse, tiene que estar calientito. Y se van turnando. Y te cuento que los cigüeñinos tienen un diente, como muchas aves y reptiles. Ellos tienen un diente, ya así nacen, con un diente en el pico, para poder romper la cáscara del huevo. Si no, no pueden salir. Ayudarlos a nacer. Exacto. Y también te voy a contar otro secreto. Los cigüeñinos son capaces de batir sus alitas a los 2 meses y a los 3 meses ya pueden volar y son totalmente independientes. Pero como aún son pequeños, sus patas y sus picos son de color negro. Casi negro, como un gris oscuro. Pero mientras ellos van creciendo y se van haciendo adultos, sus patas se vuelven color rojo, Reggie. Sí. No sabía. Además, no físicamente sabía. La cigüeña hembra y la cigüeña macho no tienen diferencias, son iguales físicamente. Son igualitos. Igualitos. Igualitos. Qué lindo, me gustó el cuento de la cigüeña. No sabía que eso era así. No es un cuento, Rey. Son bueno, casos no es un cuento, de la un cuento. Vida animal. Oh, casos de me encanta esa sección, debías crearla en este año. Okay. Casos de la vida animal. Claro, lindo. Vamos con música, gracias Ardillita. Música en Radio Felicidad, la música de tu vida. Justo viene tu cigüeñino. A ver. Qué bonita canción. Me está pasando desde que te vi. Lo único que hago es escribir sin razón. Hablas de todo un poco cuando estás conmigo. Y cualquier tema es entretenido si estás tú. Cuéntame de todo y sin medida. Quiero descubrirte cada día.

felicidad. Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que decirle al viento. Cocino Yo, con Regina Alcomer, en Radio Felicidad. Estamos lista con delantalcito. Yo no soy delantal, ¿tú, Pichu? Tampoco. ¿Tampoco? ¡Uy! ¡Qué delicia la vida! ¡Qué bueno! ¡Se fue! Yo vengo en su reemplazo. Cocinando. Con Doña Regina. Y la doña, Ardillita. ¿Qué va a cocinar, doña Regina? Voy a cocinar un improvisado almuerzo, porque me gustan las cosas rápidas, ligeras y rápidas, y no muy pesadas. Una zanahoria cruda, las rayas. Si alguien te la raye, porque tú eres muy chiquitita, ¿no? Ya. Porque la zanahoria es más grande que tú. Mi mamá que la raye. Ah, ya, tu mamá que la raye. Entonces, rayas la zanahoria. Entonces, le pones la hierba que te gustan, ¿no? Orégano, un poquito de, no sé, perejil, de las cositas que te gustan. Luego un huevito le pones y 3 cucharadas de avena, que tú sabes que el lichi usa mucha avena. Sí. Y es como una pastita, ¿no? Esa pastita se pone en una sartén con mantequilla, con un poquito de aceite, así, de cualquier forma, lo que más te guste a ti, y se va dorando como una tortillita, ¿no? Entonces, en la mitad le pones jamonada, jamoncito, quesito, la doblas en dos como si fuera un omelette, la haces por un lado o por otro y queda todo derretido adentro. ¡Ay, delicioso! Se acompaña con ensalada o con tomatito picado. Y listo, ya está. Wow, un almuerzo ligero. ¡Qué rico, Rey! Todo sano. Me gusta, me lo voy a hacer ahora. ¡No, yo quiero hacerlo! Oye, pero... Lichi, déjala. Lichi. ¿Pero por qué no? Vamos a dejarla. ¿Qué? ¿Ya no está? ¿Por qué la has quitado de tu lado? ¿Qué vas a hacer, Lichi? Porque no sabe cocinar. Por eso. ¿De verdad? Ya se puso a llorar. No, Dios mío. Ay, ya. Yo vengo, Regina, con la limonada. Ayer nos diste la receta. ¿Hicimos? De ya tener la limonada hecha, como el extracto en cubitos, en la cubetera. Sí. Pero acabo de probar una limonada que se van a morir. Limonada de fresa. ¿Qué opinas? ¿Cómo es eso? Yo te voy a decir cómo es eso. Solamente vas a necesitar el jugo de 5 limones y 5 fresas para 1 litro de agua, ¿ok? Entonces colocas en tu licuadora 1 litro de agua, el jugo de 5 limones, 5 fresas. Si quieres le puedes colocar azúcar al gusto, si no le colocas nada, no le colocas nada para que sea más saludable. Y un poco de hielo. Y vas a ver lo rica que es esa limonada de colada, fresa. Por supuesto. No, yo no, a mí no me gusta colar, la verdad, los jugos. ¿Ah, no? Yo lo tomo así, con todo, con todo. Pero si quieres colarlo, obviamente lo puedes hacer, ¿no? Ahí tienes tu limonada de fresa. Me encanta. También se puede poner en cubitos, ¿no? También. Ah, no. Bueno, también. Está un poco. Oye, felicidad, la música de tu vida. La única.

En Regina y tú, es momento de conectarnos con los más grandes de la música en español. Conexión Felicidad. Conexión Felicidad. Con Carla Fernández. Bienvenida, Carlita Fernández, a Conexión Felicidad. ¿Qué novedades? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Regina? Bien, buen fin de semana para ti. Hoy es viernes 13, pero de todas maneras con gratas noticias alrededor del mundo de nuestros artistas, Regina. Beso enorme para ti, por supuesto, en este día. Un abrazo. Y para contarte esta grata noticia de Isabel Pantoja, que deja atrás, en realidad, un año que ha sido plagado de problemas, el 2022 para ella, y es más, unas navidades que dicen ha sido solitarias y ha recibido por fin, la visa de entrada a los Estados Unidos, por lo que podrá cantar nuevamente en ese país y hacer frente a los compromisos ya firmados que la llevarán por ciudades como Miami, como Nueva York, como Los Ángeles y también en Puerto Rico con su tour Enamórate. Ella ha estado atrás y obviamente sus representantes del visado para poder ingresar y bueno, ya se puede anunciar oficialmente que el artista ya cuenta con la visa de entrada a los Estados Unidos y para cumplir los compromisos que desde noviembre del año pasado estaban programados, pero lamentablemente por este documento tan importante ella y su staff no podían entrar al país americano. Lo importante es que ya se resolvió y los compromisos, las presentaciones de noviembre, de todas maneras se dan desde la primera semana de febrero. Así que qué bueno por Isabel Pantoja, que en medio de todas las cosas... Aplauso para ella, qué bonito, qué bueno. Puertas abiertas, así es. Así es, Regina, me parece, a la tarde, me parece a las merecido. A las tres, que me conoces, que me tienes. De todas muchas maneras. Cosas, ¿no? Por supuesto que regreso. Te esperamos entonces, Carlita Fernández, no solamente hoy en Conexión Felicidad, sino a las 6 de la tarde con su programa de cada día. Un beso para ti grandote, que te vaya lindo, Regina, lindo, también. Lindo. Y te escuchamos a las 3 en Felicidad, la música de tu vida. Tú.

Esta es una mañana con la mejor actitud. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Uy, uy, qué linda canción, El amor es un sueño de locos. Va a ser ya el cumpleaños de Rodrigo Rodríguez mañana. Sí, claro, mañana es sábado, ¿verdad? Hay que saludarlo de todas maneras. ¿Quién se olvida? No se olviden. ¿Qué más? Mi prima Liz Ureta también. Qué lindo, mi primo. Un besote para mi prima. Está allá lejos, lejos, lejos. ¿Cuánta gente tenemos lejos, no, Lichi? Qué barbaridad. Estaba pensando en eso. A ver. Estaba mirando saluditos. ¿Tienes algunos tú? Por acá te saluda Lucrecia. Saluditos. Está reclamando su foto. Buenos días, Regina. Bien, saludos para Freddy Giraldo en Los Olivos de Ricardo Berrospi. Ahí está el saludito. Perfecto. Uy, no me está funcionando. No quiere subir mis saludos. No quiere subir, los voy a agarrar de acá. De acá los voy a agarrar. Tampoco se dejan. Ay, no. Voy a tener que mandarte a ti para que le mandes a Lucrecia. No hay derecho. Buenos días, Regina. Me parece muy genial tu pregunta sobre pasear en un platillo volador y conocer el espacio. Pero yo le diría muy amablemente, señor Marciano, como sea que se deba llamar, aún no conozco bien mi país ni el mundo terrestre. ¿Qué le parece si empezamos por eso y luego, si me queda tiempo, voy al espacio sideral? ¡Qué buena respuesta! Alicia Castro, es la respuesta de Alicia Castro. Me parece genial. Ay, bien, Alicita, qué bueno. No, definitivamente vas a tener que terminar todos los saludos porque de verdad que no se mueve. Ahora te explico, Lichi. O sea, no aparecen mis WhatsApps. Algo le ha pasado, está molesta la computadora. No sé qué le ha pasado, pero por favor. Lucrecia, ten un poquito de paciencia porque te voy a mandar tu foto de todas maneras, pero espero que esto vuelva. Bueno, mientras si Regina arregla su computadora, vamos a escuchar al príncipe de la canción. ¿Quién es? José, José. En Radio Felicidad, la música de tu vida. Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el qué dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero, no es verdad. Con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad, y si es que van a hablar, adelante que hable. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos buscan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué? A esta hora, un Buzón de Verano en Radio Felicidad. Es el mejor de los veranos para compartir en familia. Radio Felicidad, la música de tu vida. noche me pongo a soñar y me abrazo fuerte a mi almohada. No sé qué es esta ansiedad, esta inquietud me desconcierta. ¿Será que estoy enamorada? Al fin comienza la vida, esto es lo que yo esperaba. Hoy todo es diferente, más lindo, fácil como lo soñaba. Voy a salir a buscar una nueva ilusión, una bella aventura. Tengo ganas de sentir, por eso voy a salir, voy a arrasar la ciudad. Estamos presentando Regina y tú en Radio Felicidad. Tengo unos saluditos antes de terminar. Buenos días, Regina. Les mandamos saludos a mis tíos Amanda y Víctor por sus 50 años de aniversario, que es hoy. Rogamos al Señor para que los conserve sanitos y alegres como siempre. Los amamos mucho. Son un ejemplo para los jóvenes de ayer y hoy. Que vive el amor de ellos. Saludos de toda la familia de Lima y ya. A ver, tíos, primos, sobrinos, si puedes, ay, no te puedo grabar un audio, pero de todas maneras te mando un abrazo gordo, gordo, gordo, porque sí, justamente los mensajes no quieren salir. Soy Ceci del Rima, tu alumna de un taller que participé. Claro que sí me acuerdo, Ceci. Un fuerte abrazo para ti. Pero eso te lo mando entonces en privado desde acá de mi casa, no hay problema. Un abrazo a la ardillita para todos de Radio Felicidad. Linda música, escucho el programa, querida Regina, mientras hago mis cosas hablando de ovnis, la verdad, sí me iría con ellos, ¿ah? ¿Eh? Porque son... Sí, porque son bien feos, pero ni para contar, me muero del susto. ¿Cómo? ¿Te ríes con ellos aunque tenga susto? Ya. Ahora sí, si son como nosotros y bueno, pues entonces sí, me animo, les cuento. Abrazo, querida Regina. ¿Tú tienes alguno, Lichi? Por aquí Marco Antonio responde a la pregunta del día. Dice, buenos días, señito Regina. Creo que solo de verlos, o sea, los extraterrestres, yo saldría corriendo. Creo que nadie en su sano juicio aceptaría... Bueno, ni un ya. Viernes de felicidad, ya. ¿Cómo, cómo? Digo, ni un viernes de recreo siquiera, por nada, jugar. No, se muere que de el viernes miedo. Es recreo. Bueno, ya, pues está bien. Por acá, Katy nos escribe, dice, qué linda música que escucho en tu programa, querida Regina, mientras hago mis cosas hablando de ovnis. Sí. La verdad, sí me iría con ellos. Dice que sí se ya. Iría. Ah, ya, perfecto. Perfecto, vámonos con los marcianos, total, un paseíto más que importa. Un abrazo grande para ustedes, los veo mañana en felicidad como siempre, gracias Lichi Dávila. Que disfrutes tu viernes de recreo, que sea un recreo hasta tarde, que no tienes nada que hacer, bueno, nada que hacer es mentira. ¿Me dices a mí? Todavía te queda. No, sí, todavía me faltan muchas horas de trabajo, luego vamos a ir a grabar un video con digital, creo que por ahí a la calle, no sé. Me van a explotar hoy día. Pero bueno, está bien, está bien. Pero total, después ya no, pues ya de la hora que te vas a tu casa, chao. ¿Cierto? Exacto. Bueno, un beso grande para ti, que todo te vaya bien, que tengas un lindo fin de semana. Y con ustedes será hasta mañana, sábado, en felicidad. Un abrazo grande, grande. Viene Alex Casasola con sus criollazos de felicidad. Chao, Ardilla. Chao, Lichi. Chao a todos. Chao, Reggie. Chao, chao. Feliz contigo. dijo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer. Cada vez que escuchas Radio Felicidad, regresas a los años maravillosos de romance y poesía. Canciones de ayer, hoy y siempre, que llenan el alma de hermosos recuerdos. Este 2023, acompáñate con los grandes clásicos en español.